poco más, una banda que conocí hace unos años por Damas Gratis, una banda de cumbia psicodélica que viene de Perú, viene por primera vez a Mendoza. Estamos hablando de la legendaria banda peruana de cumbia amazónica psicodélica que encabezará la fiesta amazónica en Nido Club. Va a ser el jueves de la semana que viene a las 21 horas. Como invitados van a estar Fauna, Hidalgo y sus Galácticos, y va a musicalizar DJ Rústicos. Las anticipadas ya están en venta, las buscas en www.flashpass.com.ar. La histórica agrupación peruana Los Mirlos, considerada pionera de la cumbia amazónica psicodélica, Los Mirlos se va a presentar por primera vez en Mendoza el jueves 16 de abril a las 21 horas en Nido Club. Ahí en la calle Mitre, esquina Godoy Cruz, en Ciudad, ex N8. La noche se vivirá como una auténtica fiesta amazónica con invitados especiales, como dijimos, Fauna, Hidalgo y sus Galácticos, además de la musicalización de DJ Rústico. Las entradas anticipadas ya se encuentran a disposición a través de flashpass.com.ar. Apúrate porque es con capacidad limitada, es un evento histórico para todos los amantes de la cumbia. Como decía, lo conocí por Pablito Lescano, que dijo que era fanático cuando era chico de esta banda que tiene más de 50 años de trayectoria. Los Mirlos son una de las bandas más influyentes de la música tropical latinoamericana. El grupo nació en la ciudad amazónica de Moyobamba, allá en Perú, donde comenzó a desarrollar un sonido único que funciona a los ritmos tradicionales de la selva con guitarras eléctricas cargadas de psicodelia, creando un estilo que con el tiempo se convertiría en una referencia fundamental dentro de la cumbia latinoamericana. Registrado oficialmente en 1973 en Lima, pero gestada con el corazón de la Amazonia peruana, la agrupación es considerada precursora de la cumbia amazónica, un movimiento musical que combina eventos tropicales con atmósferas hipnóticas y una fuerte identidad cultural vinculada a la selva. A lo largo de su carrera, los Mirlos han llevado este sonido por escenarios de todo el mundo, difundiendo la música de la Amazonia y consolidándose como referentes indiscutidos del género. En los últimos años su obra ha vivido un fuerte redescubrimiento internacional. Es cierto eso, se han convertido como una banda de culto en los últimos años, llegando a nuevas generaciones de oyentes y músicos que encuentran en la cumbia amazónica psicodélica una de las raíces más fascinantes de la música tropical contemporánea. También se estrenó un documental, La Danza de los Mirlos. La historia y el impacto cultural de la banda también quedaron retratados en ese documental que se estrenó en 2022. El film recorre el origen de este grupo amazónico y su expansión internacional. Así que ya sabes, si querés ver a esta banda icónica de cumbia psicodélica, el jueves que viene, jueves 16 de abril a las 21 horas. Las anticipadas las buscas en www.flashpass.com.ar.